Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Nostalgia familiar. Como parada final de la visita guiada, Isel señala una pequeña casa de color. Mariel, confundida, pregunta. ¿Qué se supone que es este lugar? ¿Es otro templo? La nativa le responde felizmente. ¡Sorpresa! Este que ves aquí es mi hogar. Pensé que querrías conocerlo. Podrás ver a mi familia. Mariel se entusiasma. Finalmente podrá conocer cómo vive una familia mexica. Le pregunta. ¿Con quiénes vives? Isel contesta. Somos mi esposo, mis dos hijos, mi cuñada y mi sobrino. Mi madre falleció hace unos años, pero también vivía con nosotros. ¡Ven a conocerlos! Mariel entra a la casa y saluda a la familia. Es una casa humilde. Eso le hace pensar en cuando ella era una niña. No tenían mucho dinero, así que vivían todos juntos en una casa en las afueras de Ciudad de México. Le encantaba el amor que había en ese lugar. Isel recibe un cálido abrazo de sus hijos y les dice: ¡Hola, mis niños! ¡Los extrañaba! Ver este amor familiar emociona a Mariel. Ella extraña mucho a su familia. Mariel piensa: ¿Qué estarán haciendo mis parientes en el presente? ¿Me extrañarán? Isel invita a Mariel a cenar y a pasar la noche. Pasan un momento hermoso y lleno de risas. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Parada. Stop. Entusiasmarse. To get excited. Cuñada. Sister-in-law. Sobrino. Nephew. Fallecer. To pass away. Humilde. Humble. Cálido. Warm. Extrañar. To miss. Cenar. To dine. And now, let's listen to the story one more time. Nostalgia familiar. Como parada final de la visita guiada, Isel señala una pequeña casa de color. Mariel, confundida, pregunta. ¿Qué se supone que es este lugar? ¿Es otro templo? La nativa le responde felizmente.